20 años que no cambiaría por nada. Todo lo que había soñado convertido en realidad. Música, escenarios hasta llegar a rozar el cielo. Volábamos tan alto que costó aterrizar. Pisando a fondo y sin dejar de acelerar. Llegó la hora de por fin volver a casa. Y desde entonces que no dejo de pensar en volver a colgarme a mi vieja guitarra. Vuelvo para recordar esos tiempos. Vuelvo que un día estuvimos compartiendo. Vuelvo porque por fin llegó el momento. Vuelvo, el destino nos junta de nuevo. Me fui muy lejos buscando felicidad. De nuevo en mi cabeza ha vuelto. Vuelvo porque ahora vuelve a ser la hora de compartir sentimientos. Vuelvo porque pisar un escenario es lo único que pienso. Vuelvo a